Paloma, Paloma, Paloma, Paloma, ¿dónde está el botiquín? Paloma, ¿qué botiquín? Paloma, escúchame, Paloma, Paloma. Paloma, solo está lleno de pastillas, Paloma, pero no tenemos lo que necesitamos, Paloma. ¿Dónde está el botiquín? Tenemos que empezar el programa. Chaqueta, muerte, red de bronca, 104.5, tío. Es que ya escucha, escucha. Joder, es miércoles, tío. ¿Ya? ¿Son ocho? ¿Ya? ¿Ocho? ¿Ya? No, no, no, tío. Recuerda, desde hace 15 años igual. Miércoles, miércoles de 8 a 9, tío. ¿Dónde está botiquín? ¿Queda algo? Paloma, voy a encontrar las tres y me voy a ir. Paloma, que luego esto se repite los viernes, joder. Se repite los viernes de 12 a 1 de la tarde, tío. Tenemos que ser serios. ¿Dónde está el botiquín? Desnúdate como yo. Tranquilo, vuela. ¿Cómo bien cantan esos jovencitos? Te odio. Tío, Paloma, que tenemos que empezar el programa. Cierra los ojos. Joder, Radio Bronca, tío. 104.5, tío. 96.6, hostia. Quiero bailar como ellos. ¿Dónde está el puto botiquín? Quiero volar como ellos. Respira. Tío, que tenemos el directo. Te mato. Relaja la raja. Te dejo. Que te den. Te dejo. Te dejo, me piro. Chanquete ha muerto. Mierda. ¡Qué horror! Estrellas en la noche azul y todo lo estropeo con algo estúpido diciendo Radio Bronca, nación 104.5 de la FM. Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos todos al Magazine Lo Absurdo, al Circo de las Miserias, Chanquete ha muerto en Radio Bronca 104.5. También en el 96.6, ya lo sabéis, ahí en las repeticiones como Dios manda. Y también en www.radiobronca.info, opción de escuchar fácilmente. Para alguna persona que esté ahí ahora mismo intentando conectar con el programa, por favor, chavalote, fíjate, my bro, fíjate, arriba. Esquina superior derecha. Lo de superior derecha no es que me guste decirlo, es que es así. Por favor, intentemos aplicar un plano únicamente físico, no le busquemos doble sentido a las palabras, porque hoy tenemos que hablar de dobles sentidos también, tenemos que hablar de muchísimas cosas en Chanquete. Paloma, buenas tardes, estoy muy nerviosa. A ver, no, te has vuelto a equivocar de micro. Otra vez. No, ahí, me lo has hecho otra vez. No. Eres infame. Cada programa igual. La bromita de siempre. Sí. Venga, colega, habla, que estoy contigo, que te apoyo a tu lado, pum, golpecitos en el hombro, buen rollito. Y luego sonrisas hago, cómplices. Nada, y luego me gira y digo... porque saco mucho beneficio de eso, Paloma. Te has dado cuenta, ¿no? El amplio beneficio que saco yo de que no hagamos bien el programa. Si es lo único que hacemos en nuestra vida... con un poco de orden, que no sea hacer llorar a nuestras madres, por Dios. No, es verdad. Por favor, no desconfíes de mí, pero simplemente por una cuestión táctica, ¿sabes? Es decir, o sea, ambos nos estamos apuntando con una pistola en la cabeza, tío. metafóricamente hablando, evidentemente. Es que este programa va a ser muy del lenguaje, ya os lo aviso, va a ser muy del lenguaje, porque aparte tenemos que tratar temas socialmente delicados. ¿Sí? Son cosas que, bueno, que han acontecido durante estos días. Ya sabéis, eso es un programa de actualidad. Hombre, evidentemente, nosotros estamos, como se suele decir, a la última. Estamos at last, pero de la cola. El caso está en ese síndrome antifamilia real que ahora mismo se está desplegando por todos los medios de comunicación, por algunos partidos políticos, incluso, sediciosos. Incluso los de derechas, debo decir. Bueno, es que la sección intereconomía, por ejemplo, son bastante... no antimonárquicos, porque saben perfectamente de qué va la cosa, pero... son no monárquicos o amonárquicos. De alguna manera, pues ellos en su amplia crítica absolutamente neutra a la sociedad, pues también lo abarcan, el tema de la familia real también lo abarcan. Ya sabéis que entre economías son una gente de carácter batallante, es una gente que le gusta mucho la brega, le gusta mucho el hablar en voz alta. Sí, pero no vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de lo que pertoca. Vamos al tema. Sí, no siempre hablamos de ellos y es un poco pesado. Como si estuviera mal. No, ya, con lo que estamos aprendiendo de ellos, es del verdad. Buen periodismo, del periodismo neutro. Me he comprado un parche. Hombre, evidentemente. Y yo, sí, porque además todo, te das cuenta que todo cuadra al final. Todo cuadra. Porque hay uno de Intereconomía que precisamente siempre hemos dicho que parecía un cazador de elefantes. ¿Y cómo coincide esta semana todo, amigo? ¿Cómo coincide esta semana? Semana estamos llegando a la cuadratura del círculo, amigos, porque, bueno, supongo que habrá alguien que todavía no lo sepa. Porque hay gente afortunada en este mundo que vive al margen de este tipo de ignominias, pero la mayoría de gente que nos está escuchando en estos momentos ya sabrá de las aventuras y desventuras de nuestro buen rey Juan Carlos I. Este hombre, Juanqui, que hizo muchísimo por la democracia, una persona que en ningún momento, porque aquí en esta radio... hay mucho detractor de la familia real y esto es una cosa que no quiero... Pero no detractor de tractor de campo. No detractor de campo, no. Detractor gente que habla mal y que la mira y está mirando para otro lado. Y eso no es. Eso no es porque la familia real, como dice el PP y con muchísima razón, está haciendo lo que tiene que hacer. Su dignidad es inquebrantable. Ahora hablaremos por qué. Ha cohesionado España. Y eso, por supuesto, les encanta lo de cohesionar. Me pones una cohesión con hielo, por favor, cortito de café. ¿A quién queremos engañar? Todo el mundo sabe que si desaparece el rey, los de la derecha se alzan otra vez ahí en armas y vuelven a joder la democracia de este país. ¡Hombre! Es un poco lo que mantiene la democracia de este país. Porque si no, aquí hay una gente muy reacia, muy poco demócrata, que están a la que saltan y están esperando. ¿Tú sabes que la Zarzuela tiene una habitación llena de fachas alucinados, absolutamente fuera de sí? Que el rey los tiene preparados en plan de cuando me empecéis a tocar las bolas, yo aquí abro la puerta y que sea lo que Dios quiera, ¿sabes? Y dejas ahí a los fachas correr, ¿sabes? Fachas old school de la vieja escuela, ¿sabes? Y vais a ver lo que me vais a necesitar, como me necesitéis en Tejero y, por supuesto, en la transición española, que como bien me decía una persona a la que le tengo muchísimo aprecio y tengo en aún más aprecio sus opiniones, me dijo, la transición española es una de las cosas que necesita más revisión en la historia española actualmente, incluso más que la guerra civil. O sea, es decir, el revisionismo que ha habido sobre la transición española, sobre las funciones de según qué elementos, entre ellos el rey, como un órgano imprescindible para que la transición española derivara en esta fantástica democracia que en estos momentos nos está haciendo tan felices, tan contentos y nos está llenando las arcas, cosa mala, anchoas cada sábado con tu bermutito, es lo que tiene. Claro, habría que de alguna manera darse cuenta, por si no nos habíamos dado cuenta ya, sabes que nos gusta mucho el tema de ser perogrullo, que fue precisamente el rey el que decía que Franco era una persona absolutamente admirable. Ajá. Que se dio la mano con Pinochet, estuvo tomando unas copas también, una persona, es el jefe del ejército, tiene queridas. El Pinochet es el hermano pequeño de Pinocho. Claro, evidentemente, con su mujer la tía Pepi, que se van a la Feria de Abril y se ponen ciego de fino. Digo. Esa es otra. Pero el caso está en que una cosa que siempre ha tenido el rey, que se le puede perdonar, porque es una grandísima habilidad, porque no importa en realidad, porque son cosas que son ya de querer ver hilar fino, y no es plan de hilar fino con gente que ha hecho tantísimo por nosotros, la familia real, que le gusta cazar, porque se vaya a cazar, que se vaya a cazar, hombre, ¿eh? Con la de trabajo que tiene, se tiene que desestresar matando unos elefantitos, ¿eh? Como esa foto que corre por ahora por internet, no sé si la has visto, que está al lado de un guepardo poniendo una postura de lo más gayer. Está, sí, sí, está, está absolutamente sauna el tema. Es decir, está, ya, está en un posturón sauna, en plan de... Y venir aquí, muchachos, si visitas la hora del guepardo. Si visitas las pinacotecas de cualquier país, vas a observar a cualquier familia real que se precie... antigua cazando, o sea, esas imágenes de caza, esos cuadros de caza que, pero te lo digo, que todas las familias reales... mucho resentido que no quiere respetar las tradiciones porque no tienen nada, y como no tienen nada, no tienen nada que perder, que son una panda de balas perdidas. Oye, y que si el rey se ha ido el fin de semana a casarse unos elefantes a Tumbuctú, donde sea... ¿Te imaginas a casarse unos elefantes ahí? Yo creo que claro, marido y mujer. Voy a casar con cuatro en Las Vegas. ¿Cuál es la hembra? ¿Cuál es la hembra de los dos? Pues quizás ha tenido que ir ahí porque en España no hay elefantes. Si hubieran... Si hubieran dejado matar el del zoo de aquí, pues claro, no se tendría que haber ido. Haberle dejado matar a Copito. Es verdad. Claro, joder. Es que mira lo que tiene que hacer el hombre con la edad que tiene. Se tiene que ir a Botswana. Y aparte, pobre ya hombre. Copito ya sabían que no iba a tener más hijos blancos, o sea que... Claro, evidentemente, todos los que venían eran malos. Negros, ya se sabe. Es decir, matables. En fin. Hay una cosa que realmente... esto es una pequeña introducción, ya sabéis, chanquetera, haciendo lo que se puede, con mucha tontería y mucha chanza. Hay una cosa que sí que hay que ponerse seria, porque hay una persona que a mí me importa muchísimo... Y es Jaime de Malichalar, y ahora mismo está afectadísimo porque han habido, digamos, dos noticias que han actuado en el mismo momento, sí, en la misma contemporaneidad. Para la gente que no crea en el karma, ni crea en el destino, ni crea en estas cosas, aquí claramente se ha visto. O sea, ¿cómo puede ser que la misma fucking semana el rey se va a pegar tiros por ahí y Froilán, The Little Froilán de los bosques medianos, se castiga un pie pegándose un tira con la pierna, jugando con un arma de fuego, muy ya preparándose para lo que hace el abuelo, ¿sabes? Para de mayor ir a cazar elefantes él también. Y te digo una cosa, si yo no cazo, es porque, desgraciadamente, mis padres no lo hicieron bien y ni se hicieron con una hipoteca, ni quisieron trabajar, y se pasaron toda su vida haciendo el vago. Por eso yo ahora soy de familia humilde. Porque si yo tuviera la grandísima suerte, y siempre lo he respetado muchísimo, la gente de posibles, si yo ahora fuera una persona de posibles, a mí lo primero que se me pasaría por la cabeza, en plan de, te levantas por la mañana y después de rascarte los huevos y de cuestiones de higiene personal, pensarías, ¿qué voy a hacer hoy? Voy a matar unos animales. ¿Ves? Claro, evidentemente, si yo fuera él, que soy una persona muy vaga, pues a lo mejor no me habría ido a Botswana, porque seguramente tiene el patio de la zarzuela llena de conejicos. Se le puede pegar unos cuantos tiros a los conejos y el mono se le pasa, pero no, tiene que coger, irse él a Botswana y dejar a Froilán, pobre angelico de Dios, en manos de ese gran hombre, ese consumidor masivo de cocaína, que es Jaime de Marichalar, un gran querido de este programa, un ínclito, una persona que se merece todos los respetos de España por su manera de lucir la bandera en gorras, en capas, en camisetas, politos, una cosa... Tiene un gusto a la hora de vestir, espectacular. Poca gente, Paloma, tengo una cosa, una cosa te digo, poca gente viste la bandera española con más solera, con más... y clasna que Jaime de Marichalar, una persona que a pesar de ser extremadamente cocainómana y tener unos severos problemas de personalidad... Viste muy bien. Viste como un señor. No, porque eso es un señor y lo demás son hostias. Es verdad, porque basta ya que la gente se ría de Marichalar. Porque yo te digo una prueba. Yo tengo una prueba. Nosotros que hemos comprado la misma ropa que se pone Marichalar, hemos descubierto que tú pones a Marichalar, le quitas esa ropa y te la pones tú y a ver cómo te queda, chaval. No te queda bien. En fin. Una gran desgracia para el pobre Malichalar, una persona a la cual le guardamos, como habéis podido comprobar, todas las simpatías. Es una persona muy chanquetera, igual que lo es Pocholo con la familia de Franco. Esta persona que se ha dedicado básicamente a hacer la vida imposible a esa con la cara extraña y a toda su familia. Fue el primero de la familia real, incluso antes que un Dargarín, una cosa bastante a respetar, que puso en entredicho el criterio de la familia real, llenando el mármol de blanca. Fue una cosa que, a ver, que no es que no se haya destilado la blanca en la familia real, pero bueno, él fue el primero que hizo como un poco de alarde en plan Scarface. Público, sí, en plan de que no hay que esconderse de nada, ¿sabes? Él y sus enormes ojeras escondidas tras esas enormes gafas de sol, que seguramente eran unisex, ¿sabes? Y esos polos en las corridas de toros sudando la blanca, pero de una manera, el hombre, unas bajonas de no dormir. Una cosa, el pobre Michel aguantando ahí las fotografías y diciendo, me quiero dormir, tío, déjame un chinico, una base... El pobre hombre, le dejan al chaval, que lo han erradicado de la familia. Vergüenza les tendría que dar una persona tan noble y tan útil como Marichalar. Bueno, lo erradican de la familia, ¿y qué pasa? Lee la noticia, por favor. Lee la noticia. ¿Ya está? ¿Es ya? ¿La leemos ya? ¿Mm? Es que se la lea ya. Es que estoy muy enervada con el tema. Es que, coño, es que no damos pie. Felipe Juan Froilán, el nieto mayor de los reyes de España, hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, se encuentra ingresado en la clínica Quirón de Madrid, donde está siendo atendido de un disparo en el pie. El niño, de 13 años, se encontraba con su padre realizando ejercicios de tiro en el patio de la finca familiar de Garrejo en Garray, Soria. De Garrejo en Garray, es plan muy atarra, ¿eh? Fíjate, de Garrejo en Garray, Soria. ¡A cada una! Cuando en un descuido se le disparó la escopeta, un arma de pequeño calibre, según informa fuentes de la Casa del Rey, que es del calibre 36, luego se ha sabido. Esto te da en la cabeza y de poco calibre una mierda. Al mediodía, la infanta Elena ha abandonado el hospital tras pasar la noche con su hijo. Iba acompañada de la reina. Las dos, madre e hija, yendo a ver al nietecito, creo que sí. Ambas se han acercado a los periodistas para explicar que el niño se recupera muy bien. Claro, este sangre azul, ya sabes que, vamos, como... La sangre azul cura más. Cura más. Los médicos nos han tranquilizado, ha contado la infanta. Está bien, jugando. Ya sabes que los niños se recuperan rápido. A la pregunta de cómo había sucedido el accidente, doña Elena se ha limitado a decir: no lo sé, estaba con su padre. Amigos, nunca sé lo que hacen con él. Por la tarde acudieron a la clínica de los príncipes de Asturias acompañados de sus hijas Leonor y Sofía. Bueno, lo de siempre. No, lo de siempre no. Perdóname, ¿puedo hacer un inciso? Porque a mí lo que realmente me preocupa, lo que me tiene muy entristecida, no es Froilán, no es el rey. No es que se recupere bien de su caída y rotura de cadera, que por cierto no fue cazando, fue a las 5 de la mañana bajando unas escaleras. Poca broma. Y aquí no te digo nada y te lo digo todo. Que este hombre siempre ha sido muy picha brava. Ahí te lo dejo. La cosa está en que nadie ha pensado en cómo ahora mismo Marichalar está con los calcetines estos de ejecutivo, de seda, subidos hasta arriba, con las agarraderas esas, solamente con los calcetines, las zapatillas reales, la bata esta de ante rojo, metiéndose unas rayas como toblerones, y llorando, diciendo: ¿qué le he hecho a mi hijo? ¿Qué le he hecho a mi hijo? En el lavabo, muy desesperado. ¿Te lo imaginas? Señor Marichalar, ahí los mayordomos, señor Marichalar, por favor, ¿está usted bien? ¡Sí, déjame! ¡Déjame! Entonces el tío ahí, como lamentándose: ¡no me lo van a volver a dejar! ¡No me lo van a volver a dejar! Pobre Marichalar, ¿cómo tiene que estar ahora? Yo creo que ha sido Tito Froilán. Tito Froilán ya tiene una edad, 13 años, casi 14, y Tito Froilán ya empieza a saber lo que hay por el cotarro. Y estuvo esperando el fin de semana, que le tocaba ir con su padre, y el momento que lo vio más torcido, o sea, con toda torción de coca, ¿sabes? Sí, así, sí, un poco, sí, sí. Que se me sudando, muy sudando. Esto es una opinión mía propia ahí, que estoy imaginando yo, que es mi versión. Dijo: ahora lo tengo ahí en solfa. Ese es el momento en que puedo ir: papi, pum, que estoy mirando, déjame disparar, que tal, que ya sabes. Y el papi, de buen rollo, con el buen rollo de la coca. Rollaco, tío, macho, unos tiracos aquí. Se le fue la pinza con toda la farlopada. Es lo que tiene. Somos unos faltones. No, con muy poco rigor. ¿Qué vamos a hacer, Paloma? ¿Qué vamos a hacer que no hayamos hecho ya? Pero, por favor, no quiero ser pesada, pero, por favor, quiero que la audiencia, por favor, se imagine en estos momentos a don Jaime de Marichalar, por favor, en el lavabo encerrado, sin querer salir, haciéndose unas anchoas que parecen brazos de gitano, el tío ahí con nada más el batín, con la huevada al aire... ¿Sabes? Ahí con la huevada colgandera, con los calcetines esos que suelen llevar este tipo de personas, como también los lleva Aznar, estos que son como de media, que te llevan por debajo de la rodilla, así como de colegial fetiche. Sí, de Príncipe Charles. Ahí estamos. Pues yo me imagino al tipo este como completamente deprimido en el lavabo y pasándolo fatal y llorando, diciendo: no me van a volver a dejar al hijo nunca más. De aquí es que me retiro la custodia. Bueno, se nos va medio programa con esto, así que vamos a parar ya. Luego ya volvemos a tocar un poco el tema de los elefantitos y de Juanqui. A ver, Juan, ¿qué hay más, el rey de la selva. Para mí es el rey de la selva ahora mismo. Hombre, sí. Y ahora te voy a joder porque voy a presentar yo el primer tema de este programa. No me vas a joder. Es que lo tienes que presentar tú porque tú me lo enseñaste y estás en tu pleno derecho de hacerlo. Es un gran tema. Amigas, vamos a empezar el programa con muy buen rollo. Amigos, en una nueva etapa de descubrientos musicales, chanqueteros, volumen 7 u 8 ya o el que llevemos, tenemos aquí en primicia, muchos de vosotros supongo que ya lo conoceréis, pero... Para el resto de la audiencia que no conoce este tema, yo creo que es momento para apuntároslo, porque va a animar vuestros guateques de verano. Ya sabéis que solemos hacer un programa en verano, en plan especial guateques, con música... Que está llegando. Que está llegando, con música que tenéis que poner en los guateques veraniegos, en plan ayuda. Pues este sería un tema de esos. Es un temaco muy fiestero. Nos llega de mano de brujería. Y ahora la gente pensará: ¿brujería? ¿Un tema fiestero? ¿Brujería? ¿Guateque? Sí, ¿guateque? Amigos. Sí, brujería. Los metaleros de brujería son unos chicos muy salados que cuando se ponen a fumar como cerdos les salen temas como este: Don Quijote, marihuano. Atención a la base. Y si os podéis dejar el vídeo, o sea, en YouTube, lo vais a flipar porque es un vídeo muy... Soy fan de estos vídeos que están hechos con 50 euros. Los maravilloso. Los coleguitas disfrazados y fumados. Pero maravilloso. hacerlo. Pedimos disculpas de antemano, aunque ya es un poco tarde para hacerlo de antemano, por el sonido de este tema de brujería, Don Quijote Marihuano, que está extraído directamente de YouTube. Como sabéis que muchas canciones que descubrimos Paloma y yo, sobre todo Paloma, que es un gran investigador del medio, pues cuando descubrimos una canción de estas, pues no tenemos por más que ponerla por medio online, y muchas veces pues la sonoridad no es la deseada, porque evidentemente las compresiones son malas, y ya se sabe, aquí en Chanqueta de Muerto no podemos hacer nada bien. Chanqueta de Muerto, ya lo sabéis, en Radio Bronca 104.5, también en 96.6, www.radiobronca.info, y el número de teléfono, por si alguien quiere llamar en estos momentos, 93-359-4900, 93-359-4900, que por cierto, hablando de colaboraciones, hoy tenemos que hablar muy especialmente del señor X. Es verdad. Porque va a dar que hablar en las próximas semanas. La cosa se está poniendo muy seria. Amenazado con un mail que... Luego leeremos, porque no tiene desperdicio. Y cada vez va más. Este chico no tiene fronteras, no tiene límite. No tiene fondo, se dice. Push it to the limit, tío. Push it to the limit. Ahí va. Leeremos más tarde el mail, señor X. Debo decir, no te impacientes, tendrás tu sección. Volviendo otra vez a lo del elefante que se ha cargado Juanqui, tío, yo realmente mirando la foto, viendo la cara del elefante, yo creo reconocer en ese elefante. ¿Tú has visto la foto que estaba morrado un árbol, ¿no? Es Dumbo, el actor que hizo Dumbo de mayor, después de pasar por Dumbo 2 y 3, que fueron porno. Con lo que él ha sido. Con lo que él ha sido, y mira cómo ha acabado. ¿Sabes? Evidentemente, es que además Juan Carlos quería superstars para en plan toro salvaje, ¿sabes? Ahí sí. Matándose para recuperar sus elefantitos. Claro, evidentemente. Bueno, el caso Juan Carlos ha coleado bastante, incluso se puede decir que hay miembros del Partido Socialista que están de alguna manera apuntando intenciones de pedirle la dimisión o la abdicación en todo caso, porque claro, al ser rey hay un tema de abdicación y la gente se pregunta si es posible pasar por la picota a Juan Carlos. Y que sepáis que gracias al decreto 53.3, creo que es, de la Constitución Española, el rey Juan Carlos tiene inmunidad y no se puede presentar ante un juez. Paradín, paradán. Lo que hay. Y lo mejor que puede hacer es lo que ya ha hecho, que es salir con su voz nasal y decir, no lo siento mucho. Perdón, me he equivocado, no volverá a suceder. Claro, cuando yo he visto este comunicado, claro, él ha dicho, perdón, no volverá a suceder, pero yo me preguntaba, ¿pero a qué se está refiriendo? Porque claro, hay una lista de cosas que no tendrían que volver a suceder nunca más, que claro, ahí me he perdido. Luego el tipo evidentemente sí que ha hecho la puntualización de que se trataba de lo de Botswana. Pero bueno, creo que tenemos una cola bastante importante de cosas que todavía pues habría que poner encima de la picota y explicar para luego pedir perdón. sinceramente, ya que, desgraciadamente, en esta constitución tan absolutamente democrática, manque monárquica, no podemos llevar ante el juez a esta persona. Es decir, si este tipo ahora mismo violara a una niña de 4 años, no lo podríamos llevar. Es una hipótesis, no creo que lo vaya a hacer. Pero si lo hace, no podríamos llevarlo a juicio. ¿Te das cuenta? Joder. Esto es lo que hay. Bueno, y lo raro está que aunque el tío abdicara, seguro que tendría un sueldo para todos, ¿sabes? Decir, joder, si, vamos a ver, no sé, imagínatelo. Seguiría cazando por ahí, tiene 1000 amigos, es que decir, no sé. En fin, hablando de ministros, comentarios... Que se vista de Elvis, para pedir perdón, que se vista de Elvis o algo así. Hombre. Yo le perdonaría. Hombre, ¿sí? hoy lo comentaba, tú sabes con quién lo comentaba, tema de que yo quiero un rey, pero en plan Señor de los Anillos, que se ponga una armadura y se deje pelazo. Claro, pelo largo. Pelo largo. ¿Ves? La barba, espadote, mandoble, armadura, cota de mallas. Corcel blanco. Siempre. Y él muy, siempre manchaico de barro de venir de las cruzadas. Siempre. ¿Sabes? Entonces yo ya me postraría y diría, mi rey, mi lord. Pero te postrarás significa que te volverás postre. Claro, evidentemente. O flanco, o sea, nada. Claro, te he dicho evidentemente, pero no me he dado cuenta hasta 2 segundos más tarde que has hecho esta mierda de broma, que es una mierda de broma. En fin. Es humor léxico. Humor léxico que no siempre funciona, tú lo sabes. Hablando de léxico, hay gente que también aplica un poco lo que sería el humor léxico a sus declaraciones, sobre todo pues un tanto prejuiciosas en el momento en que son públicas. Os hablo del ministro García Margallo, que se disculpa por la frase sobre el tiro en el pie y aclara que no tenía doble sentido. Muy cachondo el tema. El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo, se ha excusado hoy por decir que Argentina se ha dado un tiro en el pie. Hay que decir que esto viene relacionado por el tema de YPF, que supongo que todo el mundo conocerá, la expropiación, vale, de esta empresa. Froilán se pega un tiro en el pie y ahora todo el mundo aprovechando para meterlo... Es que, tío... Tienes al manco, ahí... No hay mano, no hay galletas. Es que se me ha escapado. ¿Qué es un refrán hecho? Pues no. Es que vigilar estas cosas porque Froilán, aparte de ser una persona que ya desde muy jovencito ya ha chupado del bote y ya se ha matriculado en la carrera de inútil, es una persona que se merece todos los respetos, como todas las demás, como todos los niñitos de África, que es un niñito igual, un poco más blanco, con los reciclos así un poco más cuidados, es una persona que quizá tiene más posibles, pero no deja de ser un pobre niño, un angelico. Ay. Un suspirito de Dios. Entonces no hay que hacer estas bromas, señor García Margallo, por favor, un poquito de respeto por la muchachada, por los infantes, García Margallo ha manifestado sus disculpas al término de su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado después de que algunos senadores le reprocharan el mal gusto de su frase. A lo que el bueno de José Manuel nos cuenta. Es una expresión desafortunada. Lo reconozco y no tenía ninguna segunda intención. A ver, que todo el mundo ha visto el Club de la Comedia, que a todo el mundo le gusta, que todo el mundo vive en la chanza, que todo el mundo se hace sus chistes privados, que no pasa nada, lo único es que, bueno, es una buena manera de salir por peteneras, total, una mentira más tampoco va a sumar ni a restar, es decir, ya con el cupo que tenemos tampoco nos viene de aquí. Pero bueno, como todo el mundo confiesa lo que es, él dice que es monárquico desde los 16 años, Hay gente que descubre su homosexualidad a los 16 años, hay gente que ya ha matado a los 16 años, si es de Brasil quizá a los 9, y este hombre se declara monárquico, cada uno escoge sus vicios y sus pecados como quiere. El senador del PNV, Iñaki Gastagui, ha opinado que la frase de García Margallo no tiene gracia. Es una declaración... Me gusta, no tiene gracia. ¡Me aburro! Me lo imagino ahí en plan de me aburro, fuera, que lo cambien a camerino. En fin, el portavoz de la Entesa, Jordi Guillot, también le ha afeado las palabras empleadas para criticar a la presidenta argentina después de lo sucedido con el nieto del rey, que, como ya decimos, pobrecito Froilán, a pesar de tener ese nombre de mierda, sí, lo no tiene suficiente tiene con su nombre. Sí, es que ya soy y el padre que tiene. Papá, ¿por qué estás tan nervioso? Papá, no vas a dormir. No, papá tiene cosas que pensar primero, tiene cosas que pensar. Y esa señora que hay sentada en tu sofá, deja. Y esa otra señora que está sentada en el sofá, tienes que dormir, son cosas de mayores. Muy, muy nervioso todo. Yo soy muy fan de este hombre. Soy muy fan de este hombre porque me lo imagino con la capa y totalmente desnudo, siempre. Es una cosa, y los calcetines estos de Michetas de Príncipe Charles. Bueno, vamos con más cosas. ¿Quieres leerte una noticia? He estado ojeando ahí algunas muy buenas. Claro, si quieres podemos seguir así con el tono noticiero, que tenemos alguna noticia, que se nos acaba el programa, hay que decir informaciones, que a la gente le importa, aquí en Chanquete ha muerto, Radio Bronca 104.5. Radio Bronca, que hacemos. Mira, oye, decías antes lo de Intereconomía. Sí, ¿qué tal si ponemos un tema y luego te lees esta noticia? Venga, va. ¿Vale? Porque además es que tengo un tema preparado para esta. Sí, sé que jode un poco decirlo así de antemano porque parece que estamos como jodiendo la sorpresa, pero al final siempre tenemos que acabar entrando en Intereconomía. Es una cosa que lo llevamos en la sangre. Facilones, es que nos lo ponen tan a huevo. En fin, por lo pronto, hablando de Intereconomía, de la familia real y de dirigentes del gobierno, vamos a poner un tema que viene muy a juego de The Blood y se llama Megalomaniac. Vamos a buscarlo primero porque estaba yo distraído y no lo tengo listo, pero ahora sí, mira, lo tengo, buscando la rosca, lo tengo, y ahí va, ya lo tengo, ya está, aquí va. Megalomaniac de The Blood. Y me llena. I'm gonna pay, make a mighty end. voy llevando. Oye, vacilón. Poquito a poco me voy enrollando. Oye, vacilón. Estoy a punto de volverme loco. Oye, vacilón. Yo la quería y se marchó con otro. Yo solo quiero que muera mi mente. La mataré por siempre en el olvido. ¿Para qué quiero una salida que no te ve? No se me vete ni un pensamiento mío. ¿Cómo se lo lleva el aire? ¿Cómo se lo lleva el viento? Y acá borra los colores según va pasando el tiempo. Oye, vacilón. Porque tampoco me lo voy llevando. Oye, vacilón. Porque tampoco me voy enrollando. Oye, vacilón. No la quería y se marchó con otro. Bueno, después de este maravilloso tema de The Blood, Megalomaniac ha venido a un temazo. Temazo de los Jeros, que se llama Oye Vacilón, con un toque muy nórdico, como habéis podido comprobar por las trompetas. Y quiero presentaros a la persona que ha estado haciendo los scratches en exclusiva. Es decir, tenemos aquí a una DJ incipiente. ¿Cómo te llamas? Eva. Hola. ¿Cómo? Eva. Eva, te llamas. Y has estado haciendo los scratches de esta gran canción. ¿Qué te ha parecido tu primera experiencia radiofónica? Bien. ¿Te ha divertido? Sí. Bueno, ahora tienes el micro abierto. Tú estás aquí en familia. Tengo aquí el micro abierto. Di lo que te dé la gana. Que para eso estamos. Lo que quieras. Adelante. Di cómo te llamas, qué haces, cómo tu vida. No sé. Exprésate. Ahí los tienes. Hay un montón de gente escuchándote. Adelante. Di lo que quieras. Ahí se ha bloqueado. Venga, ahí lo llevas. Diles aunque sea que no somos tan feos y tan malos como parece. ¿Verdad que no? Te hemos dejado jugar con cosas. Ya estamos bloqueando. Yo le dejo aquí que vaya hablando y que sepáis que tenemos un nuevo miembro del programa que ha venido aquí a haceros scratches para empezar y que a lo mejor tiene algo interesante que contaros, ¿eh? Que siempre estamos escuchando a las personas equivocadas, ¿eh? Y toca que empecemos a escuchar a las personas correctas de vez en cuando, ¿eh? Por eso tenemos aquí a Eva, entre comillas, ¿eh? Porque ya ha aprendido a poner su seudónimo. Fíjate tú, qué chica más lista, ¿eh? Ya, ¿eh? Ahí ha quedado el detalle, ¿eh? Para que la gente vaya aprendiendo una cuestión de confidencialidad. Porque nunca se sabe lo guapo que va a ser el mozo que nos está escuchando. Nunca se sabe. Yo lo sé seguro que es guapísimo. Hombre, a mí es que los uniformes, a mí es que me pirran. No sé por qué dices estas cosas. No, es que yo los encuentro todos guapos. Claro, yo los encuentro todos guapos, ¿eh? Además, incluso los que son feos guapos. Sí. Es lo que tiene, porque el uniforme viste mucho. Es lo que siempre he pensado de los militares, que el uniforme viste mucho. Sí, esconde la papada. Da mucho abrocharte empaque, la camisa y los pantalones sobaqueros también, ¿eh? Que están ahí para demostrar que la cintura puede empezar perfectamente debajo del cuello. Donde tú quieras. O sea, los militares son pura imaginación, sobre todo los altos cargos. Antisurferos. Sí, en cierta manera estamos de acuerdo en algo. Ajá. ¿Te has dado cuenta? Que al final los extremos se acaban tocando. Tanto los militares como nosotros somos antisurferos. Fíjate. ¿Qué cosa? Ahí lo dejamos. Chanqueta muerto. Radio Bronca 104.5. Continuamos. Paloma, tenemos una noticia. Ya sabes, Eva, que cuando quieras participar tienes el micro abierto. Sí. Lo que tú quieras. Yo voy a leeros esta noticia que tiene mucho cachondeo y nos llega directamente desde Ávila, bonito lugar de España. Precioso. Con unos pueblecitos muy majos y más majos aún después de leer esta magnífica noticia que dice tal que así. Dice, Intereconomía tendrá una calle en un pueblo de Ávila. Y sí, nosotros no, amigas, lo que me pesa más. Sí, amigos. La cadena de televisión Intereconomía dará nombre a una calle de la villa abulense de Montbeltrán. Atención, habrá que ir de vacaciones a ese pueblo. Vamos a contar. ¿Abulense o aborigen? Abulense. Abulense por lo pronto. Es de Ávila, abulense. El alcalde de este pueblo, un tío estupendo, que se llama Julián Martín Navarro, ha querido recompensar a la cadena con este reconocimiento por sus valores en defensa de la familia, de los valores nacionales que siempre ha defendido en nuestro país, por su compromiso con nuestras raíces cristianas y por independencia en su línea editorial. ¡Bravo! La televisión ha agradecido enseguida la decisión del ayuntamiento de Montbeltrán a través de su presidente Julio Ariza. ¡Julio! ¡Julio! Ha confirmado su aceptación, más les vale, tal como aseguraba este martes en El Gato al Agua. ¡El mejor! ¡El mejor de los programas! ¿Qué? Casi tanto como dando caña. Exactamente. Muy buenos. Su super presentador, Antonio Jiménez. Bien hechos. Un gran escenario. Espérate ya. Antonio Jiménez, su presentador, nos aseguraba que el pueblo tiene un castillo muy bonito. Como casi todos los de Ávila. En ese caso lo entendemos perfectamente. Los tertulianos del programa de debate de Intereconomía hablaron sobre el partido que gobierna en Mombeltrán por haber hecho semejante reconocimiento, bromeando con la posibilidad de que fuera Izquierda Unida el que les hubiera concedido la calle. Porque son muy de la broma. Exactamente, como nosotros. Y muy de faltar, como nosotros. Como nosotros, ¿sí? Ya te digo, al final los extremos se tocan. ¿Eh? Sí, que tenemos cosas en común con Intereconomía. Chanqueta Muerto sería como Intereconomía de Radio Bronca. Bueno, no sé. Ahora ahí me has dejado un poco... Piénsatelo. Patio difusa. Bueno, lo pensaré porque a mí este tipo de majaradas suicidas que no tienen ningún tipo de sentido son las que le dan precisamente sentido a mi vida. Por tanto, te prometo, Paloma, que lo voy a pensar. Bueno, el encargado de gobernar este pueblo en realidad es del Partido Popular, no es ninguna sorpresa, y la cabeza del grupo de gobierno es Julián Martín Navarro, otro coleguita. Vaya. Vaya. ¿Y nosotros qué? Vaya. Que parece al frente desde el 2007. ¿Y cuándo nosotros tenemos una calle? Es verdad. Yo quiero una calle en Valladolid. En Valladolid o en Burgos Playa. En el paseo de Burgos Playa. Que se está ahora mismo construyendo. Yo lo estoy viendo. Imagínate. Paseando por Burgos. Los castillos a un lado. La playa al otro. Oh, brisas. ¿Eh? Tu mujer, 25 años mayor. Soy yo. No te pases. Bueno. Bueno, no sé, yo estaba viendo que tú y yo nos veíamos en secreto, me lo estaba imaginando así. Yo me estaba imaginando más que tú y yo nos veíamos en secreto y que cada uno tenía a su consorte de dinero y nosotros chupando del bote y tú y yo reuniéndonos para tener noches de pasión. Y secreto. Vale. ¿Eh? Noches de blanco satén, que se le dice. Blanco sartén. Blanco sartén creo que es lo mejor que he escuchado. ¿Ves? Al final, de tanto probar, alguna cae. Blanco sartén, sí señor, ahí lo llevamos. Queremos una calle en Burgos Playa, inmediatamente, aunque sea una callejuela de yonkis, por favor, donde se va a picar la gente. Por favor, quiero una calle en Burgos Playa. O un callejoncito. Bueno, o aunque sea, desde aquí podemos ya llamar a la audiencia para que montemos unos autobuses y vayamos ahí todos a este magnífico pueblo de Ávila, al día de la inauguración, a comernos todos sus canapeses. Sí. Y hacernos fotos con esa peña. Y luego a bailar pasodobles. A bailar pasodobles café con gotas. Para los señores una garrafa de aceite y para las señoras un kit de colonia. ¿Eh? Que cuesta mucho que esto esté anunciado en televisión. Que quede ahí claro. Porque yo, si no hay kit de colonia y garrafa de aceite para los caballeros... O sea, o aceite para las señoras y jamón para los caballeros, que también es otra modalidad. Eso, y María Nicole corto por ahí. Y María Nicole, ¿no? Como la... ¡Uah, Paloma! ¿Has visto? Bravo, porque sí, porque además seguro que te has acordado de ese flyer que corre por mi casa, que es Maníaco el Corto y Karina a dúo. Y además, Karina y Maníaco el Corto, que me dices, esto existe, audiencia, quiero que lo sepáis. Yo tengo este flyer en mi casa, que es una salida del Imserso, pero me parece que en plan fake, con jamón para los caballeros, garrafa de 5 litros para las señoras, café con gotas y actuación de los maravillosos y siempre entrañables Maníaco el Corto y Karina. No sé si al mismo tiempo, haciendo dueto en el mismo escenario, no sé cómo combinándose, porque no encuentro la fusión, o no sé si uno primero y el otro después, o los dos después y primero un palizón, no sé. No sé cómo va, pero, en fin, me quedé con las ganas de ir, con las ganas de ir. La verdad es que nos disfrazamos de abuelitas y abuelitos, pero vimos claramente que no íbamos a pasar y no nos iba a dejar subir al autobús, o sea que no... Ahora lo tenemos mejor, porque no hace falta que nos vistamos de abuelo, solamente 3 días sin dormir, a nuestro ritmo, y tenemos una cara de viejos, que te digo ya que con eso compensamos, nos dejan pasar, vamos, pero... Entramos en un edificio de sanidad pública y nos dejan pasar el primero. Vamos con un tema maravilloso que se llama Un prénom pour la vie, que no sé francés. Ya, he escogido este tema porque hay un cartel colgado por aquí por la radio y siempre me mola mucho el cartelito y pone, no, un sonido entre tal. Y digo, hostia, he visto el CD por aquí y digo, vamos a ponerlo. De Marcel Edson Orchestre. Sí, es una gente del país de los bidets y las baguettes. Y de los croissants. Y los croissants. Una canción que creemos, a través de una traducción simultánea que no tiene ningún tipo de fundamento, que tiene que ver con el tema que acabamos de hablar. Vamos a hacer como que lo habíamos preparado y que va a cuadrar. Un prénom pour la vie. Has arriesgado. Por la vie. Pero por la vie no sé si es vida o vía. Es decir, ahora a mí me has dejado con la duda. Pero bueno, da igual. Lo importante es que nosotros lo creamos. Esto al final, como no va a ninguna parte, para lo que tenemos que perder... Hey, tu sais quoi? Bah non. Je vais être papa. Oh, t'es horrible. Ouais. Et comment tu veux l'appeler? Ah bon, faut l'appeler. Si Tarzan s'était appelé René, aurait-il eu du succès? aurait-on immortalisé le célèbre cri de René? Si Johnny s'était appelé Edward, y aurait-il eu quelqu'un pour m'aimer ce soir? Et si James Bond, le simple tout flic, aurait-il le permis de tuer? Prénom tendance à une époque devient ringard ou connoté. S'il est porté par une célébrité qui finit par mal tourner. Aujourd'hui, qui oserait appeler son enfant W Jean-Marie ou Adolphe, Oussama ou Nicolas? Un prénom composé fait-il l'effet marche-pied? Et hop! Gilles Edouard s'est niqué, aujourd'hui ça fait épicier. Quand chacun des gestes compte pour s'éloigner du commun des quelconques, éviter François Valéry, il faut avoir un parti pris. Jumbo. Se gourer dans le prénom pour bébé. Sauf si avec son rejeton devient un jour roi des cons. Il va tout casser. C'est mon fils Maracaille. Voilà, comment tu vas l'appeler ton petit garçon, dis-moi? Ah bah, en vérité, on hésite. Ouais. On hésite, si c'est un garçon, on avait pensé à Amadeus. Ouais, et si c'est un garçon? On avait pensé aussi à Chico. Oui, mais encore. Et Chico, c'est gênant s'il veut faire dentiste, hein. Ouais. Ah oui, ou alors un prénom ancien. Ouais, c'est vrai. Un prénom ancien, c'est bien. C'est bien parce que ça fait moderne. Ah. Vale, aquí el temita este, que tampoco ha sido todo lo, digamos, cáustico que nos esperábamos. Sí, la pero... verdad es que... Ay, no sé. ¿Qué le vamos a hacer, Paloma? Esas cosas del directo, lo has escogido tú, además. En la pegatina ponía que era entre Metallica y no sé, tío, y aquí esto Metallica no tiene nada mierda. Ya, es que nos dejamos engañar por la publicidad, como todo el mundo, tampoco nosotros no somos especiales. Párate a pensar. Pero nosotros, sí, nosotros no engañamos a nadie. Nosotros cuando decimos, no sé, cuando nos anunciamos como programa ya decimos cómo somos. No le decimos a la peña, somos un programa estupendo. Somos como no, pero es que son 5 minutos, darse cuenta. Que tampoco te creas, aunque dijéramos misa, básicamente. O sea, la chaqueta muerta ya se sabe. Se la gasta de una manera muy concreta. Por si os queréis quejar, 93-359-4900, 93-359-4900. O nos escribís, por ejemplo, un email a rbronca@sindominio.net, que es un medio que nunca comentamos en la radio, pero bueno, los mails son gratis y ahí están, por si nos queréis decir cualquier cosa. Y antes de entrar directamente con el mail, hablando de mails, del señor X, creo que es el momento de hablar del héroe de la semana. Sí. Porque tenemos un pedazo de héroe. Persona que se ha ganado todos nuestros respetos, en la misma línea que se lo van ganando todos los héroes y heroínas que vamos nombrando en esta sección absolutamente difusa y fantasma de este vuestro programa Chanquete ha muerto. Un funcionario alemán confiesa que no hizo nada, es decir, que no dio ni un huevo durante 14 años. Bravo. Ahí lo llevas. Un aplauso para él. Eso para empezar. Un titular que te deja con el culo arrugado. Un, o sea, funcionario alemán. Tanto además, rollo en Alemania, que todo funciona mejor, que aquí, que Pink, que en la Merkel, que nos van a decir los alemanes cómo hay que trabajar y hacer las cosas. ¿Te das cuenta que la Merkel tiene nombre de empresa de cosméticos? Merkel Cosmetics. Merkel. Suena mucho a cosmético. No sé por qué. Bueno. Que se contradice con su imagen, pero en cierta manera, bueno, en fin, no voy a ser frívolo. Un funcionario alemán. Atención, porque claro, que me digas que esto pasa en España, dices, o un país más o menos mediterráneo. Ya lo sabíamos. Dices, a ver, no, ¿y qué me vienes a contar? Claro, es el pan de cada día. Pero en Alemania, que son tan recticos, que son tan suyos, que no sé si tú algún día has quedado con un alemán a una hora. O sea, no. Es algo impresionante, que además, que no es que sea uno en concreto, ni dos, ni tres, que son así, que lo llevan en los genes. Que a ellos les gusta trabajar, les gusta hacerlo. Que además, no sé, es como si tuvieran una deuda pendiente por algo que pasó, no sé, en algún momento de la historia. Están como, bueno, como en sus cosas. Un funcionario alemán, atención, de 65 años, ha admitido que no hizo absolutamente nada durante 14 años en un correo electrónico de despedida que envió a su medio centenar de compañeros de trabajo tras saber que había sido despedido como consecuencia de los recortes. Por favor, otro aplauso para este hombre. Este tío que ha sabido mentir, poniéndose delante del ordenador, yendo que a buscar cafés todo el día, haciendo ver que hacía muchas cosas y no hacía nada, abriendo y nadie ha sospechado. Pero yo lo que me veo ahora mismo es la imagen del tío no haciendo nada y mirando de reojo a los demás, pero es que como todo el mundo haciendo lo mismo que él, ¿sabes? O sea, yo en verdad es como que claramente se ve ahí de que nadie hacía nada. Es como, pues igual que aquí, coño, que tú vas ahí a pedir cualquier papel o te vas a la administración pública y te encuentras a luchar con cualquier funcionario de la burocracia y es como, joder, ¿alguien trabaja aquí? ¿Alguien se quiere hacer cargo de mí, por favor? Sí, no, porque en algún momento tienes que estar en relación con los demás. Pero nadie es posits. Gracias. Bolígrafo. No, rojo. Para subrayar. Y a partir de ahí ya vas como, ¿sabes? Ya creando situaciones y tal. Ay, y claro, ay, si necesitas un bolígrafo rojo es para subrayar algo que tiene que ver con tu trabajo, por tanto ya se ve que estás trabajando, post-its, escribir cosas encima, te lo pegas en la pantalla. Bueno, esos mosaicos, en fin. Esa es la cultura del trabajo que queremos nosotros, Peña. Claro, ¿sí? Dejad de poneros a Rick Astley y las carpetas de la universidad y al señor de Macaco y toda esta mierda. Poneros el careto. Al señor de Macaco. A este indeseable. Poneos en la carpeta la foto de este señor de 65 años alemán, funcionario, con todo su careto a toda la carpeta de la UAB SAPS y a lucir. Esta es la cultura del trabajo que queremos nosotros. Esto claro es lo que sí. Hay que aprender en la vida. Ahí las dado. Te tengo que decir, compañero, que ahí las dado. Según informa este viernes pasado de Telegraph, en el suculento correo que envió a sus compañeros funcionarios y que se filtró al diario alemán Westfalenpost, contaba que había ganado 745.000 euros por no hacer su bien. Trabajo. Bravo por él. Es que no voy a aplaudir más veces, pero se lo merece. Desde 1998 estaba presente, pero en realidad no estaba allí. Like a spirit. Like a spectrum. 286. Así que voy a estar bien preparado para la jubilación. Que lo sepáis. A mí me han dejado una jubilación de mierda y además me han despedido con 65 años. Que además, déjate estar. Déjate estar que te despidan con 65 años, con 62, con 61, con 60. Nosotros conocemos casos de gente muy cercana a nosotros que la han despedido con 59, con 61. Buen rollito. Es decir, y además por razones absolutamente marcianas que no tenían nada que ver ni con la humanidad, si es que eso existe, ni con ningún tipo de lógica que no tuviera que ver con una especie de paranoia obsesiva por ganar aún más dinero o proteger el dinero que ya tienen. En fin, ese tipo de funcionamientos que ahora mismo se están viendo y que, debo decir, que es el único punto bueno que tiene la crisis, que este tipo de cosas se destapan, se ven, están ahí. O sea, ya sí. No es tan fácil ocultar este tipo de mierda. En fin, volvamos al tema que nos ocupa, del funcionario alemán que confiesa que no hizo nada durante 14 años. El Telegraph afirma que el hecho de que un funcionario alemán admita que estuvo cobrando su sueldo durante 14 años sin hacer absolutamente nada debería ser, entre comillas, evidentemente, vergonzoso para Alemania. Bueno, Alemania, un país que no tiene absolutamente nada de qué avergonzarse. Ahí lo dejamos. Sobre todo teniendo en cuenta que es un país teutón que está instando a otros, como Grecia o España, a llevar a cabo recortes en el sector público. el funcionario alemán, que había estado trabajando en Meden, norte de Alemania, en una oficina municipal como inspector de Estado, ha acusado a las autoridades de crear estructuras ineficientes. También les acusa de contratar a varias personas para hacer el mismo trabajo y de comprar ordenadores y software inutilizables. Guay. Ahí guay. Te lo dejo ir, amigo. ¿Eh? ¿Qué te parece? Me encanta. Este es nuestro héroe de la semana. Un abrazo para ti, compañero. A compañero alemán, compañero Fritz, o como quieras que te llames. Fritz es como Pedro, ¿no? O Pedro Juan, en el país este. En fin, una persona que nos merece todos los respetos. Desde su punto de vista de no querer hacer nada sin funcionar el Estado y chupando del Estado, claro que sí, y tocándose lo que no suena. Todos los penetes reales durante 14 sendos años. Adiós. Esta es la idea. Esto es lo que tenemos que hacer. Primero conseguir el trabajo y luego dar el huevo, ¿sabes? Y luego, cuando te despida, decir, a ver quién se va a reír aquí. A ver quién se va a reír aquí. A ver quién ríe el último. Y esa satisfacción, amigos y amigas, es algo que afortunado o afortunada aquel que lo tenga porque no sabe lo que tiene. Eso sí que es un tesoro en un amigo como tú. Es un mierda. Digo. Lo dije, digo. Full respeto. El programa se muere y también se muere el grupo que vamos a poner ahora mismo, haciendo juegos de palabras estúpidos para coincidir con el nombre del grupo, que son los Beat Boys. Sí. Muy barato. Beat Boys, tío. ¿Te gusta? Sí. High Tension Wire. Échale marcha. Pues una auténtica pena que esta gente esté técnicamente muerta como grupo, porque eran bastante la repera. Los Beat Boys con este High Tension Warrior Punk, como el que ya, desgraciadamente, no se escucha, no se hace, o por lo menos ese es mi criterio, un punk de un sonido muy concreto y que, joder, que cada vez que lo escuchas dices, yeah, tiene ese sabor añejo, son como las películas de la Hammer o de Roger Corman, películas músicas, historias que tienen como ese punto de clásico que no te lo puedes sacar de encima, y es lo que nos gusta aquí en Chanquete también, ser unas personas pues de esta forma chapaicas a la antigua. Y con esto y un bizcocho nos tenemos que despedir ya, porque nos tenemos que ir ya, pero ya se nos acaba el programa. De repente Paloma ha salido fuera, no sé qué es de su vida, no sé qué ha ido a hacer exactamente, a lo cual me pone en una tesitura bastante difícil, porque en teoría nos deberíamos ir, él tenía que dar una información final, o por lo menos en eso habíamos quedado. Para resolver este problema, lo mejor es poner un tema de música, que tampoco nos viene de 3 minutos, audiencia. Yo creo que 3 minutos más con nosotros tampoco os van a pesar especialmente. Así que lo que vamos a hacer va a ser poner un temita más de música, mientras voy a buscar a esta persona, que por cierto es bastante irresponsable, mi gran compañero Paloma, que me lo quiero mucho, pero cuando hace este tipo de cosas es que para darle entre fuerte y flojo tirando para fuerte. Vamos a poner un tema de lo grupo. A ver, estás aquí. ¿Ahora qué hago? Pensé que no ibas a volver. Estaba anunciando un tema de música para poner antes de irte a buscar. ¿Qué hacemos? Hemos vuelto ya, aquí. ¿Qué hemos vuelto? ¿Que que fueras aquí el hombre lobo de...? No, hemos vuelto porque, no sé si te das cuenta, pero he entrado con más gente en el estudio, porque he ido a abrir la puerta porque había peña picando, coño. Es que estoy así, estoy aquí de portera, ¿sabes? En fin, ¿qué hacemos ahora, Paloma? Estoy un poco... Yo sí que sé lo que decir. ¿Qué? Decidos, audiencia, estaros atentos porque dentro de poco... Esta casa, que es la vuestra también, Radio Bronca, cumple 25 años de historia. Sí, amigos, 25 años. Un cuarto de siglo, tíos, dando caña aquí. Nosotros haciéndolo mal por nuestra parte, pero el resto de gente muy bien. Y yo qué sé, es algo importante. Tú sabes que, por lo menos en lo que respecta al cuerpo humano, se crece hasta los 25 y a partir de los 25 se deja de crecer para empezar a envejecer. Eso son tonterías. Vamos a demostrar que Radio Bronca no es un cuerpo humano en sí mismo. Es decir, no, pero está muy bien, porque normalmente... Radio Bronca, que es un proyecto que salió de 4 cabecitas pensantes hace 25... Cinco, o sea, 4 como un número aleatorio, tampoco te pasa. Sí, es un número aleatorio. Pero estos proyectos que empiezan de cabeza de 4 personas y 25 años después siguen sobreviviendo, es porque ha habido cambios generacionales, porque la gente ha sabido entender el proyecto, se ha sabido sumar, ha seguido aquí dando de caña en momentos de pocos programas, momentos de muchos programas, pero no sé, que la cosa sigue viva y con más ganas que nunca, la verdad. Así que estaros atentos a próximas convocatorias porque pensamos celebrarlo y con todos vosotros y vosotras. Ahí está. Os esperamos a todos, ¿eh? Bueno, vamos a primero a pensar qué vamos a hacer. Ya sabes, por lo pronto lanzamos las intenciones. Si por nosotros fuera ahí, vale. Eso, brindar todo el día. Mira, Paloma, vamos a poner un último tema que en principio no estaba previsto, pero ya que ha venido más gente y tal, esto parece la rambla de flores. Te ha sido, lo había anunciado, ahora como que sí, como que no, ya lo tenía preparado. En fin, para acabar esto dignamente, vamos a poner un tema de Los Perros que se llama Yo Nunca Me Lavo. Vale. Que es un tema muy guapo y muy maravilloso y muy rockero, muy rock and rollero, mucho de Carretera y Manta, de Carretera y Spitz, Además empieza con una introducción muy deliciosa que quiero que escuchéis porque vale la pena. Es el propio cantante de Los Perros que nos cuenta algo. Ahí lo deja. Yo nunca me lavo, baby. Escuchad bien, porque estas palabras son santas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se oye? Sí, va. ¿Cómo se llama el próximo disco? Cerveza, chatis y recital, que es el título del próximo disco. Y viva la droga. Carácter, sí señor, ahí lo he dejado, yo no me lavo, baby. Eso es lo que nos gusta a nosotros, este tipo de grupetes, nos dan caña, nos remueven las vísceras, no sé. Los perros, ahí te lo dejo ir. Bueno, cariño. Dime, corazón. nos tenemos que despedir ahora sí. Ahora sí, ya lo he alargado una cancioncica más. Nos hemos hecho el bonus track. Y ya con esto y un bizcocho hasta la semana que viene, precisamente a las 8, sin rima que concuerde. Así que, Peñita. Que le hemos hecho así encubierto a aquella agua fría y sus grandes rimas a la hora de empezar. Ahí para alguna persona que lo haya pillado. Paloma, te quiero mucho. Y colaboros en el metro. Aunque salga caro. Aunque salga caro a veces. Pero digo una cosa. Lo han subido a 2 euros y se han repartido 800.000 euros en dietas entre los cargos. Atención. Atención. Pero el metro, un transporte público, a 2 euros. ¡Colaros en el metro, hombre! 800.000 euros en dietas son mucha comida. Mucha comida y lo que no es comida. Así que nos vamos a ir ya con ese consejo que siempre damos aquí en Chanquete. Por cierto, hostia, el mail del señor X. Espérate. ¿Me puedes traer un momento el teléfono, por favor? Vamos a leerlo rápido. Que se me ha olvidado. Que tenemos aquí el mail del señor X. Rápido, Paloma, por favor. Señor X, con los nervios del directo, se me ha olvidado lanzar tu misiva por antena. Porque tenemos una misiva del señor X. Dámela, rápido. Aunque sea así, a bote pronto. No. Aparte está muy bien que sea como... Lo último que hagamos en este programa, porque aquí lo dejamos y así quedará como amenaza para el próximo programa o cuando vayamos a buscar el correo. Digamos que nosotros en nuestra boca propia no vamos a decir nada más, simplemente pongo las últimas palabras de este programa en boca del señor X. Ese es el mensaje que nos ha llegado. Propicias tardes. El señor X ha mandado sendas cartas en diferentes semanas con sendos regalos, uno en cada carta, que van a ser la hostia, la repera. Tan grande como el muñeco del señor X del año pasado. Así que abrir las cartas en riguroso directo. Porque si la primera es sorprendente, la segunda carta va a ser el no va más. El no va más. Atención. Y además, el regalo de la primera carta se complementa con el de la segunda. El tío ya uniendo cabos. Todo. Madre mía, haciendo crossovers. Todos, que si te fijas, la historia que tenemos con el señor X es una historia que no, ¿sabes? Va todo unida, pim, pam. Y no sabemos de qué se trata, pero nos dice que se pueden estrenar en directo. Vaya, me gusta. El señor X quiere jugar con nosotros. Encontró el tema que pidió al programa del año pasado y que no consiguieron dar con el cantante o el grupo. Le ha costado mucho, pero a fuerza de buscar ha conseguido encontrarlo. Se trata del grupo Cameo, con el que, por cierto, señor X, abriremos el próximo programa, nuestra senda musical, con ese tema World Up de Cameo, datado en el 1986, que lo sepas, que esta semana se nos ha ido un poco el santo al cielo, pero lo tenemos ahí. Creo que la semana que viene podríamos hacerle un especial a este Para la audiencia que no lo sepa, el señor X nos retó a encontrar un videoclip que nos describió. Y sí, nosotros fuimos de hecho, incapaces. Nos vuelve a describir diciendo que es un cantante negro muy simpático, que por cierto va con un tanga por encima de los pantalones o mallas tipo leotardos, pero que en el vídeo del mismo grupo Cameo titulado You Make Me Work te mueres de la risa con otro tanga con huevera de relleno por encima de la ropa y con un chaleco como de metal con músculos simulados como el que tienen los romanos en las pelis. Mola mucho. Ahí te lo dejo. En fin. La semana que viene, esto nos incita necesariamente a hacer un especial señor X. Ajá. Es lo que hay. Quizá ya haya estado bien haberlo dejado así como modo de entremés para el programa que viene, porque nos habrán llegado las cartas y entonces podremos hacer esta gran aventura épica que es abrirlo en directo. Nos vamos, ahora sí, sintonía. Besitos. Que se nos tira el tiempo encima.